Segunda hora de El Aura 2024. Estamos hasta las 19 en este programa que te invita a informarte, a reflexionar y a acompañarte también en esta, en esto que es el gobierno de Javier Milei, que cada uno lo calificará como le parezca. Quien lo va a calificar seguramente va a ser nuestro próximo invitado, que mañana tiene una charla que vamos a estar difundiendo. Estamos hablando de un dirigente con una larga trayectoria, fue concejal, fue senador, fue presidente de su partido, la Coalición Cívica a nivel provincial, fue precandidato a intendente el año pasado y hoy es un dirigente de a pie, pero que seguramente tenga mucho para aportarnos sobre lo que está sucediendo en el país, en la provincia y a nivel local, por supuesto. Estamos hablando de Andrés de Leo, que nos visita aquí en los estudios de Tabú Multimedios. Andrés, un gusto recibirte una vez más después de tanto tiempo que hemos estado sin hablar, después de todo este cambio de gobierno y con muchísimas cosas para charlar, seguro. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Sí, siempre es un gusto poder intercambiar opiniones y sobre todo una realidad que está evidentemente muy complicada y muy movida desde hace mucho tiempo, ¿no? Seguro. Pero con esto que es el cambio de gobierno nacional, como todo cambio de gobierno, genera justamente cambios en la política y en el cotidiano de las personas. En tu caso, vos fuiste candidato después de las elecciones. Yo no te he visto mucho opinar en público. Entiendo que es una actitud que prudente, ahora vos me vas a decir si es por eso o no, pero es algo que muchas veces hacen los políticos de dejar que la gente se exprese en las urnas y después darle un tiempo a un gobierno entrante antes de opinar, de criticar. Y bueno, has tenido tu reaparición pública, por así decirlo, hace unas semanas con críticas al gobierno local y mañana, como adelantamos, vas a estar hablando de la economía en tiempos de Milei. A mí me gusta empezar de lo nacional e ir para lo local porque justamente lo nacional impacta con mucha fuerza tanto en lo provincial pero por sobre todo en lo local. Te quiero preguntar, ¿qué balance haces de estos 6, casi 7 meses de gestión de Javier Milei? Bueno, me parece que hay cosas que se están ratificando. Milei evidentemente es una persona que tiene algunos rasgos de su personalidad que se ven en el gobierno, algunos rasgos de lo que él concibe su plafón ideológico, ¿no? Él suscribe a un espacio que desde el punto de vista económico sería una escuela marginal de la escuela austríaca, ni siquiera es liberal austríaco, sino es un extremo de la escuela, ajá, austríaca, que son los libertarios, y también, digamos, lo expresa en parte de sus ideas y en parte, sobre todo en parte de sus intenciones, cuando él ha dicho quiero ser el primer presidente libertario del mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, sí. Esto significa lisa y llanamente dar patas para arriba, no un estado de situación, sino dar patas para arriba una concepción de lo que es la Constitución argentina. Porque la Constitución argentina, aún la que él menciona, la liberal, sí, que él menciona, la de Alberdi, no concibe las ideas extremas que, claro, él quiere llevar adelante, ¿no? O por lo menos que suscribe. Y después en un mundo muy complejo. Y después si yo tengo que decir, a ver, ¿cuál es el balance? Bueno, el balance es que me parece que se empieza a ver algunas cuestiones vinculadas a lo que nosotros, yo al menos personalmente, me voy a mencionar que podían ser efectos negativos de un ajuste que tiene más características clásicas que de algo nuevo, ¿no? Tiene más, digamos, características de un ajuste clásico. Y de pronto hay otras cuestiones que habrá que ver cómo se resuelven. El camino que él inició, que fue el camino de la confrontación, el camino del choque, el camino de hago un mega DNU para hacer mucho ruido, una ley ómnibus, que parecía una ley ómnibus, parecía un tren, el tren siberiano, un tren gigante, era prácticamente imposible que eso pudiera lograr un consenso y una aprobación, y a mí yo estaba convencido y estuve convencido que fue una ley para que él victimizarse de no tener ninguna ley. Bueno, evidentemente los problemas reales que empieza a tener la economía y la gente lo están llamando a tener que empezar a buscar consensos para tener, aunque sea mañana probablemente tenga gran parte de una ley, esta famosa ley bases, con algunas cuestiones que uno puede estar a favor, uno puede opinar en contra, pero en definitiva es algo que necesita. Él necesita ya empezar a cerrar estos acuerdos. Y de pronto, si vos me preguntás a mí, bueno, la sensación que yo tengo es que la mayoría de los argentinos habíamos concebido que había que dejar un lugar. Ahora, después, el destino que él está proponiendo y el camino para ese destino, bueno, es materia de opinión. Yo entiendo que ni el camino me seduce, ni el destino me seduce, y creo que el camino está dejando mucha gente en muy mala situación. Sí, es cierto. Le hacemos la invitación a nuestra audiencia a la charla que vas a encabezar mañana sobre la economía actual y futura, los números reales del gobierno de Milei. Uh-huh. Ese es el título que me llamó mucho la atención. Es un tema complejo, el de la realidad, que a mí me gusta mucho por mi formación filosófica. Y también siempre digo, ¿no? Con este gobierno es medio complicado hablar de realidad, un presidente que no se sabe cuántos perros tiene. Pero acá hablamos específicamente de economía. ¿Cuáles son los números? O sea, ¿por qué los números reales? ¿Hay números que no son reales? Bueno, porque hay cuestiones. Primero, lo que tenemos que decir es que la economía no es una ciencia exacta. Es una ciencia humana. Claro. Con lo cual, muchas de las cuestiones están muy imbuidas o muy influenciadas por las expectativas, ¿no? Expectativas presentes, expectativas futuras. Así es. Y además por esto que se llama la sensación. Claro. ¿No es cierto? Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es la economía real? La economía real es, si a vos te planteaban, vamos a dar un combate contra la inflación y vamos a sostener el equilibrio fiscal o el superávit fiscal, cueste lo que cueste. Entonces vos estás haciendo una reducción muy simple de datos que sí, efectivamente, son económicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos hablas de la economía, los números reales, tenés que entrar en todo para tener una valoración en su conjunto. Entonces, pasaron 6 meses. Sí. Cuando, a ver, el gobierno, desde el punto de vista económico, vos tenés que concebirlo desde el inicio. En el inicio, el gobierno tomó al menos 2 o 3 decisiones que fueron muy, muy, muy impactantes, en las cuales, evidentemente, estaba el plafón social y político para poder llevarlo adelante, porque una devaluación del 118% no es una devaluación que en otro momento se hubiera podido llevar sin que esto haya generado, digamos, muchas cuestiones o tensiones o situaciones. Seguro. Han volado gobiernos por devaluaciones más chicas y no recuerdo otras más grandes tampoco. Por muchísimo menos. Pero en su momento, cuando se tomó esa medida, yo, digamos, hice un pronóstico que no es por hablar bien de mí mismo, pero la verdad es que se cumplió en todo. ¿Por qué? Porque esa fue una decisión que tuvo varios objetivos. El primer objetivo y fundamental era devaluación, empezar a reducción del Estado y empezar a limitar lo que se llama la emisión monetaria, sí, ¿no? Para hacerlo algo sencillo. Esa, digamos, tuvo un objetivo muy claro. El primer objetivo claro de la devaluación es disparar la inflación. El gobierno, es decir, con mucha habilidad, Milei, que hay que, digamos, hay que concederle que es una persona hábil en ese sentido y que comunica bien, generó una decisión de, hablaba del 17.000% de inflación. Claro, el 1% diario. Sí, claro, bueno, por eso, el 17.000%, sí. A ver, sí, digamos, vos podés, la realidad es que no estaba la situación para esto, no estaba para eso, veníamos de una inflación muy elevada. Él lo que hizo es, pega una disparada de inflación, ¿que le sirve para qué? Le sirve para después empezar a mostrar la baja de la inflación. Claro. Porque la referencia es una referencia, los primeros meses, sobre la inflación que él mismo provoca sin quitarle ninguna, digamos, ninguna responsabilidad, sin quitarle la responsabilidad del gobierno anterior, de la situación anterior. Seguro. En segundo lugar, tuvo un objetivo, a mí me parece, muy clave, que no fue del todo identificado en su momento, ese es desde el punto de vista de la inflación, que tiene que ver con el tema de cómo financiar el gobierno, cómo se financiaba el gobierno en los próximos meses. ¿Qué hizo el gobierno? Devalúa, impone el impuesto país. La devaluación lo primero que hace es generar una retracción muy importante de la economía. Lo primero que hizo. Esto era así. Desde el punto de vista fiscal, esa caída de actividad se ve reflejada fuertemente en las caídas de los impuestos, que son los indicadores de actividad. El impuesto al IVA, los aportes y las contribuciones patronales, el impuesto a las ganancias, que venía muy caído por la medida o la decisión que tomó en su momento el kirchnerismo con Sergio Massa, apoyado por Javier Milei. Que era bajar impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Con una ley del Congreso. Una ley del Congreso, bien. Exactamente. Sí. Una ley del Congreso impulsada, que en la cual, recordemos, Milei dijo, yo voto siempre baja impuesto y me corto un brazo si lo vuelvo a aumentar. Bueno, pero desde el punto de vista objetivo, ¿qué es lo que ocurre con eso? Lo que ocurre con eso es que hay una caída de la recaudación que el gobierno nacional la compensa parcialmente o en todo, parcialmente, fundamentalmente, con el crecimiento de los impuestos que están atados directos a la devaluación, que fueron el impuesto país y las retenciones. Pero con un dato que es muy importante tener en cuenta, el impuesto país y las retenciones no son coparticipables, mientras que el resto de los impuestos son todos coparticipables, con lo cual, de hecho, el gobierno en esa medida quiso, lo obliga a los gobiernos provinciales a ajustarse y además los obliga a tener una gran dependencia sobre el gobierno nacional. Coincide. Yo quiero decir algo, hoy salió un dato que también confirma algo que yo venía mencionando, era que era la primera vez que la Argentina estaba en crisis, donde la crisis económica la tenía el gobierno nacional, pero no las provincias. La mayoría de las provincias tuvieron en el 2023 superávit, con lo cual, evidentemente, esto es más largo para explicarlo, pero evidentemente desde el gobierno de Kirchner y en el gobierno de Mauricio Macri hubo un crecimiento muy importante de los recursos, digamos, federalizados hacia las provincias. Sí. Y también por eso los municipios, depende de la provincia. Claro. Con lo cual las provincias ni los municipios, fíjate que pasaron esta crisis sin hacer ningún ajuste. No hubo ningún ajuste, mientras que el gobierno nacional estaba padeciendo la fea. Bueno, con esto logra ese segundo objetivo. Y el tercer objetivo, desde el punto de vista económico, es volver a recuperar reservas. Esta medida fue para recuperar reservas. Con el impuesto país, las importaciones se hicieron más caras, hubo de alguna manera una mejora para que los exportadores exporten. Y bueno, ese fue el plan inicial. Ahora, después viene el tema de cómo el gobierno proyecta los próximos meses. Y los próximos meses, de la única forma que este plan, que muchos llaman financiero, Melconian llama que esto fue un plan financiero. Yo digo que fue un plan financiero y fue un plan político. Y que si yo me paro desde el punto de vista de los objetivos que el gobierno tenía, te diría, fue exitoso. Claro. Relativamente exitoso. Pero el tema es que este plan financiero y político necesita una segunda etapa que no aparece y que día a día que pasa se va debilitando, que era en el plan del gobierno, y yo acá estoy hablando objetivamente, no es lo que yo comparto. No, claro. Era que ingresaran dólares. Ingresaran ya sea por inversiones o por préstamos, para poder avanzar en lo que se llama la salida del cepo y en el sueño máximo que tiene Milei, que es la dolarización. Sí. Que para mí sería algo gravísimo para la Argentina. Seguro. Que hipoteca el futuro de la Argentina. Pero digo, desde el punto de vista del planteo que Milei hace, es lo que él quiere. Claro. Y eso no está pasando. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente el plan es un plan, fue un plan hecho para estos objetivos, pero no es un plan de mediano y de largo plazo. A ver, un plan económico, ¿qué tiene que tener previsto? Tiene que tener previsto cuál va a ser la matriz productiva, cuál va a ser la matriz desde el punto de vista social, cuál es el plan de infraestructura. Bueno, entonces, todo esto fue un plan, a ver, yo reitero, fue un plan financiero, político, que logra de alguna manera algunos objetivos. Se recuperaron las reservas, en parte, sí. ¿No es cierto? La inflación por ahogamiento de la actividad económica, hoy está baja, pero el problema es que la Argentina vuelve de a poquito a ir en una encerrona que puede ser peligrosa, que es lo que le advierte el Fondo Monetario Internacional. Claro. No se lo advierte el Soviet comunista. No, no, se lo advierte el Fondo Monetario Internacional. Y después, digamos, números concretos es cómo se logra el equilibrio fiscal. ¿Y cómo se logró el equilibrio fiscal? Bueno, el equilibrio fiscal se logró fundamentalmente con un fuertísimo ajuste que fue el corazón, fue el sistema jubilatorio. 44% del ajuste fiscal se explica por reducción de las jubilaciones y pensiones de los argentinos. Con lo cual, ahí no hay nada de casta, ahí no ajustaron la casta. Después podemos seguir, otro 20% tiene que ver con la obra pública, un 6% solamente tiene que ver con... un 12% tiene que ver con los ahorros de gastos del Estado. Que acá, cuando vos entras a mirar, ese 12%, ¿qué son? Gran parte licuadora, no motosierra, algo de motosierra, y parte también se explica por postergar pagos. Claro. Con lo cual, estos son los números concretos. Los números concretos es que cuando vos haces un poco de, digamos, se termina la bulla, bueno, aparece todo esto. Y el presente muestra justamente un presente en el cual la Argentina, que históricamente tuvo en el dólar, yo diría el termómetro, vuelve a encenderse. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si vos devaluaste el 118% y tenías un dólar, ¿no es cierto?, apreciado y una moneda depreciada, es normal que vos te ingresen dólares por exportación, no te salgan dólares por importación, que además estuvo vinculado al impuesto país, el Banco Central recuperó reserva, sí. Pero bueno, si vos a partir de ahí devaluaste al 2% mensual y tuviste una inflación del 25, del 16, del 11, hasta o del 4, vos pensás que la inflación del 4, que podría ser alta, muy baja, claro, sí. Es el doble que lo que devalúa el dólar. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo es lo que están viendo los mercados y están viendo el Fondo Monetario, es que volvemos a un corset desde el punto o una trampa desde el punto de vista financiero que corre riesgos de que explote. Y bueno, después podemos hablar de la microeconomía, ¿no? Sí, que es un tema aparte que lo están padeciendo 47 millones de argentinos. Ahora, Andrés, yo te noto muy crítico y coincido en gran parte con lo que decís, más allá de que vos por ahí tenés más conocimiento de economía y más manejo técnico de la cuestión. Ahora, yo pienso, el ministro de Economía, Luis Caputo, él hablaste de la ley bases y del mega DNU, el autor Federico Sturzenegger, son dos funcionarios que fueron parte de un gobierno nacional en el que vos compartiste boleta Juntos por el Cambio, que entiendo que hoy no existe más, por lo menos no como expresión nacional. Digo, ¿están haciendo otra cosa ahora? Porque también, permítime, sí. También se dijo que esa ley bases y el mega DNU lo había preparado Sturzenegger para Patricia Bullrich, con quien, hay que decir, vos no compartiste la boleta, pero de alguna manera también de cara a las generales la apoyaste. Entonces, ¿hubiera sido tan diferente un gobierno de Juntos por el Cambio en esos aspectos? Bueno, depende quién hubiera ganado, ¿no? Yo estoy convencido. Yo, primero sí, hubiera sido muy distinto. ¿Por qué? Porque la lógica de decisiones es una lógica de decisiones distinta, que no es lo que acompañó a la gente. A ver, yo recuerdo a Horacio Rodríguez Larreta decir los cambios que hay que hacer en la Argentina, que eran, son cambios profundos, pues se necesitan cambios profundos. La Argentina necesitaba y necesita cambios profundos. Vos tenés que llevarlo adelante, dice Horacio Rodríguez Larreta, decía, con un consenso el 70%. Recuerdo, sí. Bien. Patricia Bullrich decía que eso no. Que eso no, porque eso era pactar con la casta. Bueno, a ver. Entonces, la sensación es que la lógica hubiera, es una lógica absolutamente distinta. Y bueno, eso también modifica, de alguna manera, modifica las formas de cómo vos buscás los resultados y conseguís los resultados. A ver, cuando vos te ponías a pensar tema por tema, digamos, tema por tema, el Estado hay que redimensionarlo. Yo creo que el 90% estaba de acuerdo que había que redimensionarlo. Estoy convencido que si Sergio Massa ganaba, esto iba a pasar una cosa media parecida desde el punto de vista de las lógicas de decisiones. De hecho, hay muchos funcionarios de Sergio Massa que todavía están en el gobierno. Sí, sí, sí. De hecho, la persona que negocia por Argentina ante el Fondo Monetario Internacional era el hombre de mayor consulta de Sergio Massa en las decisiones económicas que Massa tomó durante su estadio en el Ministerio de Economía. A ver, podemos seguir mencionándolo. Con lo cual, yo digo, me parece que el reduccionismo a veces conspira contra esta idea, che, hubiera sido distinto, no hubiera sido distinto. Yo pensaba más en Patricia Bullrich que en Horacio Perfecto. Rodríguez Larreta. Yo creo que aún mismo, no compartiendo con muchas de las miradas de Patricia Bullrich, sí, en muchos temas, estoy convencido que hubiera sido distinto. Hubiera sido distinto desde otro tipo de liderazgo, pero uno, digamos, de alguna manera comparte. Lo que pasa es que la lógica de decisión de la Argentina se quebró cuando la gente decidió apoyar a un disruptivo desde lo verbal y demás, pero no convengamos que desde los sectores de poder que él de alguna manera representa, no hay tantos cambios. No, estamos de acuerdo. No hay tantos cambios. Después, yo creo que muchas cosas hubieran sido distintas. No necesariamente yo iba a convalidar o estar de acuerdo en todo, porque vos me preguntás a mí, nunca estuve de acuerdo en la política económica de Federico Sturzenegger cuando fue presidente del Banco Central, y es más, yo creo que es un error decir que cuando a él lo corrieron, no, mira, cuando vos mirás, por ejemplo, el peso de los pasivos remunerados, que son los famosos pasivos remunerados que habla Milei y que es lo que de alguna manera él está, no digo corrigiendo, está cambiando, él está pasando, haciendo un pase de los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro. Sí. A ver, entonces claro, vos mirás el Banco Central y se encuentra en mejor situación. Ahora, claro, cuanto más peso de los pasivos remunerados tuvo la Argentina en los últimos 15 años, fue en la época de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, con Mauricio Macri. Claro. Con lo cual, yo digo que a veces se dice mucho, pero después no se encuentran los respaldos suficientes. La realidad es que el triunfo de Milei convalidó un estilo de gestión que, bueno, a ver, reitero, yo no necesariamente tengo por qué compartir, pero tengo que aceptar que es lo que la mayoría de los ciudadanos ha elegido. Sí. Ahora, también uno tiene la obligación de alertar de que hay cuestiones que se presentan como efectos no deseados naturales. Por ejemplo, el crecimiento de la pobreza y del desempleo no necesariamente tiene que ser la consecuencia de algo inexorable, no, porque es la consecuencia de decisiones que se toman en un sentido o en otro. Vos podés avanzar en la reestructuración del Estado, vos podés avanzar en ir cerrando áreas en las cuales el Estado era ineficiente, no tenía ningún sentido. La pandemia demostró que eso era posible. Vos, no necesariamente el Estado tiene que estar presente o ser omnipresente en todos los lugares que tiene que estar, pero sin embargo, yo creo que se pasa por alto algo que fue producto de la devaluación. y que, ¿por qué yo empiezo a hablar ahora? Porque yo dije en diciembre que la devaluación, además de cumplir estos efectos iniciales que yo te mencioné al inicio, sí, también fue una extraordinaria transferencia de recursos hacia algunos sectores económicos, fundamentalmente los sectores concentrados. Pero como muchas veces, ¿y cómo lo probás? Bueno, quedó probado, quedó absolutamente comprobado cuando esas empresas tuvieron que presentar los balances y tuvieron que presentar sus declaraciones juradas de impuesto a las ganancias en el mes de abril, que se vieron reflejados en el crecimiento del 1000% de la recaudación impositiva. Estamos hablando 1000%. Le ganaron a la inflación, a esta inflación desbocada, y por mucho. Bueno, para que vos tengas una idea, impuesto a las ganancias con la caída de actividad más la caída de la recaudación del impuesto por esa decisión que hablamos inicialmente, había más o menos, en términos nominales, había crecido un 120, 140% cuando vos tenías una inflación de 280%. Es decir, la recaudación había caído a la mitad. En marzo, comparado con en mayo, comparado con mayo del año pasado, fue 585% más. Aún con estas caídas, ¿qué quiere decir? Casi un 1000% crecieron las ganancias de un grupo concentrado de empresas. Y entonces, cuando vos decís, ¿era necesario que pase eso? Esa transferencia extraordinaria de recursos hacia empresas financieras o empresas que tenían activos, sus activos en dólares, ¿era necesario que la paguemos todos los argentinos? Y yo creo que no. Y esto es lo que a mí me parece que nosotros tenemos que debatir. Y estos son números reales. Bien. Va a estar seguramente muy interesante la charla, a la que lamentablemente no puedo asistir porque es en horario del programa. Es mañana a las 18 en Darregueira 211, así, ¿verdad? Bueno, Andrés de Leo va a estar hablando sobre economía actual y futura, los números reales del gobierno de Milei. Lo poquito que escuchamos hoy, realmente muy interesante. Pero te quiero sacar de lo meramente económico para ir a temas más políticos y también charlar un poco sobre lo local. Te quiero preguntar hoy, digo, vos estás parado con mucha claridad en la oposición a Javier Milei. Sos un dirigente que viene de la coalición cívica, la coalición cívica participada de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio no existe más, por lo menos a nivel legislativo, que digamos el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, quizás una expresión de lo nacional la que más cerca tenemos para ver dónde se posiciona uno. Luego pasaron a los diputados de la coalición cívica, pasaron a ser parte de Hacemos Coalición Federal, después se fueron. No obstante, votaron la ley base, si no recuerdo mal, salvo una diputada, Frade, que se abstuvo. Sí. Hoy, en general, y algunos aspectos y otros no, con dictamen propio. Hoy, ¿dónde estás parado? O digo, entiendo que seguís en la coalición cívica, sí, pero la coalición cívica hoy, ¿cómo se posiciona en este panorama tan complejo? Recién lo charlamos con una periodista de La Plata. Yo creo que lo que ha sido novedoso del fenómeno Milei, que Macri no lo logró, le logró ganar al kirchnerismo, logró lo impensable, ¿no? Un kirchnerismo que en un momento parecía imbatible en las urnas, pero todo seguía girando en torno a Cristina Fernández de Kirchner, aún durante el macrismo. Ahora con Milei no, digo, los partidos se han tenido que reacomodar viendo cómo se paran frente al gobierno de Javier Milei. Hoy, ese momento que atraviesa la coalición cívica, ¿cómo lo transitan? Bueno, es una transición compleja, porque estamos frente a una reconfiguración del mapa político en la Argentina. Muchos sueñan, de hecho el mismo Javier Milei dijo, bueno, querían que ordenar, vamos a estar en el ordenamiento. Lo que, en el ordenamiento está la derecha y la izquierda. Y bueno, a ver, yo creo que con el nivel de complejidad que hay en el digamos en Argentina, en el mundo en general, pero en la Argentina, las simplificaciones te sirve de, a ver, como nos sirvió a nosotros para armar un frente y ganarle al kirchnerismo en el 2015. Claro. Y armar un frente para poder ser una alternativa por primera vez en muchísimos años en la provincia de Buenos Aires. Pero a veces esas simplificaciones son arbitrarias, son caprichosas, y además muchas veces te sirven desde lo político, pero no te sirven desde el punto de vista después de la gestión. Seguro. Porque a veces está encerrado en contradicciones. Y la realidad es que hay un momento de confusión. Hay un momento de confusión de la dirigencia y de la sociedad. Uno no, a ver, uno por más que ame o quiera la democracia o defienda la democracia, no quiere decir que sea infalible. Claro. Las decisiones, ¿no es cierto? Y este es un momento complejo. Entonces, cuando vos tenés un tránsito complejo, ¿qué es lo difícil? Y esto te lo da a veces el talento de algunos dirigentes y a veces te lo da la experiencia. Y a veces la experiencia tampoco te sirve porque muchos no aprenden o no aprendemos. Y vos tenés que aferrarte a los valores. A los valores que te hicieron creíble frente a veces muchos votantes y a veces muchos menos. Pero que con el paso del tiempo te lo pueden reconocer, ¿no? Te reconocen. Seguro. Bien. Es un valor la coherencia en política. Claro. Entonces, el hecho de que uno tome decisiones, aunque no sean las más lindas, que uno las pueda argumentar, justificar con el tiempo. Entonces, yo creo que... y después tiene uno que ver cuáles son los roles que tiene que ocupar. Yo creo que nosotros tenemos que ocupar el rol que ha quedado de alguna manera vacío en la discusión política actual, que tiene que ver con la defensa de la institucionalidad, con la defensa de la República, que tiene que ver con la defensa de la transparencia, algo que evidentemente este gobierno no le interesa, porque cuando un gobierno te propone a un de miembro de la Corte Suprema, a un hombre como Ariel Lijo, te está mandando un indicador muy claro. Cuando un gobierno tranza con determinados sectores de la casta económica, política, social, solamente por interés, bueno, entonces quiere decir que el discurso de la casta es un discurso arbitrario, ¿no es cierto? Y además me parece que también uno tiene roles que cumplir. Y este rol que cumplir no tiene que ser el rol ni que tenés que votar todo, ni que tenés que votar todo en contra. Y esto me parece que es el camino. Y yo estoy convencido que con el tiempo va a existir la oportunidad para una Argentina que pueda poner, digamos, en valor, no solo estos valores que pueden ser abstractos, sino que ponga en valor demandas que la sociedad puede tener hasta contenidas y que no han sido solucionadas. A ver, claro. La inflación era una demanda. Sí, lo claro. Aceptamos. La reducción o una cuestión de tener un Estado más armonioso, más serio, sí. Ahora, en algún momento, la Argentina tiene que empezar a debatir temas que son más estructurales, que tienen que ver con la infraestructura, los sistemas de producción y la igualdad. Son tres temas que son claves para que los argentinos podamos vivir como creemos que tenemos que vivir. Claro. ¿Por qué lo digo? Primero, porque nosotros tenemos una matriz productiva de la cual nadie habla, en la cual esa matriz productiva es absolutamente dependiente, está absolutamente condicionada, está absolutamente concentrada y es incapaz hoy de ser la llave del desarrollo de la Argentina, del desarrollo nacional y además del desarrollo de los argentinos en calidad de vida. ¿Por qué? Porque esos sectores no pueden ni generar la riqueza suficiente como para ser la polea de desarrollo de la Argentina, ni tampoco están capacitadas, no lo hacen, ni lo han hecho, ni lo van a hacer, de generar, por ejemplo, trabajo en cantidad y calidad. Generan trabajo de calidad para un sector muy minoritario en la Argentina. La segunda es, ¿cuál es el proyecto nacional de desarrollo? Vos fíjate que acá tenemos una mirada encontrada con el gobierno de Milei y con muchos que creen que la única forma es entregar los recursos a los sectores extranjeros. Y ojo, porque el kirchnerismo también lo hizo, lo hacía con otro relato, pero de alguna manera lo hizo, porque si vos ibas a Salta, ¿qué te ibas a encontrar? Te ibas a encontrar con un montón de hoteles que están absolutamente hoy contratados por empresas extranjeras, coreanas, chinas y de otros, que vienen trabajando sobre los recursos naturales de la Argentina, que se va a agravar con el régimen de inversiones. Esto me parece así. Y la tercera es cuál es el desarrollo. Porque vos fíjate que Milei dice admirar a la generación del 80, ¿no? 1880. Sí, que extrañamente tenía la educación pública en un lugar central y él dice que es adoctrinamiento. Bueno, a ver, la es la educación. el desarrollo de la infraestructura. Claro. A ver, porque Argentina era un territorio vasto sin infraestructura. Después podemos criticarle a la generación del 80 muchas otras cosas. Ahora, vos fíjate, la generación del 80 fue la que construyó un Estado en serio, un Estado activo. Claro. Un Estado activo. Bueno, entonces nosotros tenemos que ver cuál es el mecanismo de desarrollo. No, a ver, yo soy contador público. Con que el balance me dé el debe y el haber, yo no tengo una empresa. No, claro. A ver, yo vengo y te digo, no, che, tengo las cuentitas ordenadas. Bueno, está bien, es un buen dato. A ver, si yo tenés las cuentas ordenadas, te va a servir para ir al banco a decirle, che, mirá, si vos me prestás, yo tengo las cuentas ordenadas, pero tengo que tener el proyecto de desarrollo y producción, porque ¿de qué me sirve tener las cuentitas ordenadas si no gano plata, si no puedo tener una empresa y si no puedo darle desarrollo y crecimiento y progreso a mis empleados? Seguro. Bueno, en países es lo mismo. Ahora, Andrés, te quiero preguntar, porque vos hablabas de desarrollo, de inversiones y mencionaste de manera crítica el RIGI. Por estos días está en debate o con un anclaje local muy fuerte si es necesario o no es necesario el RIGI para que venga la planta de Petronas e YPF a Bahía Blanca. Nosotros lo que hemos dicho aquí en este espacio y que bueno, también hay otros referentes políticos que opinan, es que había una ley de GNL con media sanción que es como un mini RIGI para ese área. Yo, sin ser un especialista en economía o en producción, entiendo que es mejor tener una ley específica para cada rubro, porque me parece una suerte de miopía ideológica de pensar que todos los rubros se manejan igual. ¿Vos qué pensás en ese tema? A ver, es un tema, digamos, que tiene muchas aristas. Simplificar un tema puntual para ver dónde hay una decisión es una chicana política, para un lado o para otro. Seguro. Para un lado o para otro. La realidad es que en el esquema en el cual está planteada la disputa de Río Negro, provincia de Buenos Aires, evidentemente la provincia de Buenos Aires va a correr en desventaja si no adhiere al... si no adhiere a un régimen en el cual vos garantices tener de alguna manera, tener por política que durante tantos años no tengas gravabilidad. De hecho, yo presenté hace 3 años más o menos un proyecto, en el 2000, lo presenté 2 o 3 veces, un proyecto que se llama de incentivo a las inversiones en la provincia de Buenos Aires, que implica que inversiones nuevas tengan la garantía de que no le van a crear impuestos o no, ¿no es cierto? Claro. A ver, cuando el señor Marín, que además de ser presidente de YPF, es ni más ni menos que una persona que representa intereses corporativos muy fuertes en el área en el área energética, ¿no? Porque él, digamos, de alguna manera viene de la mano de Pablo Roque. Claro. No es inocente que quiera llevar la inversión a donde los sectores donde él trabajaba se van a ver beneficiados. Y además, en una decisión política que evidentemente, si castigan a la provincia de Buenos Aires, no viene mal. Ahora, claro, tampoco es menos cierto que si vos desde la provincia no mandás gestos en la competencia, lo más probable es que sea un elemento que pese también. Pero yo creo... Aun cuando parece tan diferente uno y otro destino, digo, Bahía Blanca, bueno, con todo lo que tiene y Punta Colorada... Sí, que... bueno, a ver, yo te voy a contar algo. A ver, reitero, es muy difícil plantear hacer planteos que tienen que tener una mirada genérica cuando vos tocas un tema puntual. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Daniel Scioli, subió los impuestos los ingresos brutos en forma notable. ¿Por qué? Porque vos recordás que la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Menem, con Dualde gobernador, recibió lo que llamó el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que eran 650 millones de dólares, que era un dinero que estaba, digamos, que fue destinado para, de alguna manera, compensar la baja coparticipación que recibía la provincia de Buenos Aires. Pero después quedaron 650 millones de pesos. Claro. Cuando asumió María Eugenia Vidal, lo congelaron durante el gobierno Scioli. Cuando al gobierno Scioli se lo congeló en la disputa Kirchner-Scioli, Scioli no tuvo más remedio que empezar a aumentar los impuestos en la provincia. No tuvo más remedio, aumentó los impuestos. Bueno, y vos fíjate que la actividad industrial pasó de 1,75 a 4%, que es un impuesto importante. Cuando María Eugenia Vidal asumió, te acordás que hubo un compromiso de baja de impuestos, se hizo esa baja de impuestos. Yo la defendí, obviamente, pero yo mencionaba, digo, puede ser un error. ¿Por qué? Digo, porque está claro que uno tiene que trabajar para bajar impuestos, incentivar, pero si no viene acompañado de medidas, de otro tipo de medidas, lo más probable que el que, digamos, en este caso, las grandes empresas, no, digamos, se quedaron con ese impuesto no ingresado a las provincias, pero tampoco lo invirtieron. Lo vimos acá, no vimos una sola inversión. Claro. Entonces, en este caso, yo pienso lo mismo. El riesgo que vos tenés es que vuelva un incremento de alícuotas. Y esto, a ver, cualquier inversor grande te lo va a pensar. Ahora, también digamos que el sistema de decisión que se está llevando adelante y tiene algunos rasgos de perversidad y de chicana política. Es decir, yo creo que la provincia tendría que hacer un esfuerzo más grande. Yo no lo veo, yo lo veo al intendente peleando junto, obviamente, con las fuerzas locales, sí, políticas, económicas, laborales, por algo que todos creíamos, estábamos convencidos que íbamos a tener acá. Yo me reunía con Rodríguez Larreta, con Diego Santilli, que si eran gobernador y presidente, esta planta de gas natural licuado venía acá, teníamos proyectos para ver cómo, claro, nosotros íbamos a trabajar. Bueno, evidentemente ha habido un cambio en ese sentido. Y después yo reitero también, nosotros fuimos muy críticos de cómo se llevó adelante el proceso de expropiación de YPF. Lilita fue muy crítica y lo hizo una denuncia. Sin embargo, también vamos a ser celosos custodios de impedir el vaciamiento de YPF, claro, la licuación de YPF y que quede desguazada para que se la lleven los cinco vivos de siempre en la Argentina. Con lo cual, por eso digo, la mirada nuestra tiene que ser esa. La mirada tiene que ser la de apegarse a los valores, a los objetivos, y eso no nos puede desviar. Así como el presidente cree que nada puede desviarlo de su rumbo hacia el premio Nobel de Economía y a llevar a Argentina a ser el país más potente del mundo, en su mirada, nosotros tenemos que no desviarnos de esta cuestión. Y yo creo, sí, que la provincia de Buenos Aires, volviendo al tema puntual, no está dándole apoyo, y yo esperaba un apoyo más explícito, no solo por los bahienses, sino hasta por el mismo intendente. Me da la impresión que lo han dejado medio solo. Bien. Nos quedan unos pocos minutos y te quiero traer al tema local. Decía al inicio de esta entrevista que tuviste, de algún modo, tu reaparición pública hace unas pocas semanas con críticas a la gestión Susbieles, diciendo que la gestión no arrancaba. Hablaste concretamente de tránsito y del tema del agua. ¿A qué te referís, más allá de estos dos puntos que has desarrollado? El agua, por ahí, a mí me genera un poco de dudas, tus expresiones, o no las termino de comprender, en el sentido de que lo que se ha propuesto, lo que está en agenda o lo que se está hablando es la municipalización del agua. ¿Eso no es hacerse cargo del problema? ¿Vos crees que es un proyecto en serio o fue una frase dicha así para salir del momento? Y es válida la pregunta. Por ahí tenés la pregunta. Una información que yo no tengo. No, yo la verdad que en temas que tienen que ver por ahí con obras tan finas, no puedo opinar con conocimiento de realmente como para opinar sobre otros temas. Con lo cual yo no podría responder. Perfecto. Eso. Sí creo que, y conociéndolo, ya haciendo una valoración personal de Susbieles, no creo que vaya a hablar por hablar. Bueno, a ver, hasta ahora no he hecho nada en ese sentido, ¿no? Yo lo que digo es lo siguiente, lo digo con enorme respeto porque yo dejé también que pasara el tiempo. Sí. Hubo un evento como el temporal que obviamente lo agarró, ni bien estaba asumiendo, y independientemente de que muchos, inclusive yo recibí críticas diciendo, che, ojo que en el temporal muchos me llamaron, mandaron mensajitos por privado, por las redes, mirá que no se hizo esto, no se hizo lo otro. Bueno, yo creo que en líneas generales hubo una buena respuesta. Sí. Y entonces me dio la impresión de que uno tenía que esperar. Ahora, en la espera uno empieza a tener sensación. La sensación que yo veía era funcionarios que parecía que estaban hace 5 años y no hace 4 meses. Porque cuando vos entrás, vos te comes la cancha. Viste que cuando entran, generalmente todas las personas quieren entrar a la cancha. Yo ser más ejecutivo. Yo así. Desconozco si hay una personalidad que es de alguna manera... egocéntrica sería una palabra en la persona, pero que concentra las decisiones y los anuncios, da la impresión de que estamos ante... Lo mismo pasaba en el puerto, en la presencia de un intendente que se parece, con otros modos, sí, pero a Milei, que digamos que quiere ser el que toda la centralidad de su gobierno tiene que tener él y no ningún funcionario, que no delegan. Esa es la sensación que uno tiene. Pero la realidad es que uno no ve... esa sensación del estado presente. Por ejemplo, en seguridad y, por ejemplo, en lo que es fiscalización, que se volvieron a hacer controles de alcoholemia. Perfecto, pero está bien. A ver, eso se empezó a hacer, pero la realidad es que evaluar a un gobierno porque te controla, te paran. A ver, a mí me pararon 5 veces el mismo día, pasando por el mismo lugar. Decir que eso es bueno, me parece hasta que te diría que es contraproducente, pero digo, no está mal eso, pero evaluar un gobierno por tener más controles de tránsito. La pregunta es, vamos a tema puntual, tema del agua. Sí. Para justificar la... Te pido ser sintético, bueno, porque nos quedan 8 minutos, literalmente. El intendente dijo algo que yo, de alguna manera, no sé si lo había esbozado, pero lo pensaba en campaña. Ajá. Que me parece interesante. Él dijo... No voy a responsabilizar a los gobiernos nacionales y provinciales, voy a poner manos a la obra. Con el tema del agua voy a poner equipos y cuadrillas a trabajar, vamos a ponernos a reparar y le vamos a cobrar a APSA por la reparación. Ante el primer problema, lo primero dijo, no, vamos a municipalizar. No sé qué fue patear la pelota al córner. Entonces eso... a ver, si él hubiera pensado en la municipalización, lo hubiera planteado. Y hoy estaría trabajando en ese sentido. Que yo... ¿Vos descrees que sea un proyecto real? Bueno, es que no está el proyecto. Es un anuncio. A ver, un anuncio frente a la inacción. A ver, él no cumplió con lo que él dijo que iba a hacer. ¿Y qué debió hacer? Porque hubiera sido importante hacerlo. Y más, se supone que está en un gobierno mismo color político, con lo cual él puede ir a La Plata, sentarse, coordinar... accionar. Bueno, y con el tema del tránsito. Y perdón, sobre eso, ¿no es un poco pronto a los 6 meses hacerle esta crítica cuando venimos de un gobierno que también durante 4 años tuvo el mismo color político, el primer mandato de Gay, y no accionó y tuvo otros 4 años? Yo lo que te quiero decir es lo siguiente: sin decir que nada fue perfecto, los primeros meses de gestión en materia. Acá estamos hablando de gestión provincial, porque el gobierno de Gay no dijo yo me voy a hacer cargo. No, no dijo yo me voy a hacer cargo, vamos a reclamar. Él dijo que le iba a reclamar a su gobernadora del mismo color político. Le reclamó. Y en los primeros 6 meses vos tenías mucha más obra hecha que lo que tenés ahora. A ver, y estoy diciendo, y no alcanzó y fue insuficiente. Bueno, pero también hay un contexto nacional donde se ha frenado la obra pública y eso también impacta en la provincia. Perfecto, pero yo quiero decir que él mencionó que iba a hacer algo que pudo haber hecho y no lo hizo. Y ante el primer problema dijo, bueno, estamos pensando en municipalidades. Fue un anuncio, a ver, como las mesas del agua. Esto ya no es nada nuevo. Bueno, lo de las mesas, ¿no? Yo he escuchado esto de se quiere poner una mueblería, que dicen, con las mesas y eso. ¿No es también un gran déficit que tuvo, especialmente el último mandato de Gay, que faltaba el diálogo con las otras fuerzas y fundamentalmente con la ciudadanía? Vos lo decías en campaña. Yo creo que el diálogo está bien. Lo que pasa es que me da la impresión de que vos tenés que darle contenido al diálogo. Claro. Al diálogo. A ver, yo creo que es una estrategia política del intendente, ¿no es cierto? Ahora, la realidad es que la gestión en los primeros 6 meses pareció que no arranca. Ahora, evidentemente, ha acusado el golpe y, bueno, empezaron con anuncios. Después, obviamente, uno tampoco puede estar todos los días diciendo, che, mirá, anuncia pavimentación como si fuera gran anuncio y va a ser poco. ahora habrá que esperar. Ahora, claro. Pero, por ejemplo, con el tema del tránsito, ¿no es cierto? No se habló más de las bicisendas, no se habló más de los palitos amarillos, no se habló más de los lomos de burro. Es decir, se contrató un profesional. Y la realidad es que, ¿cuál fue la respuesta? No, vamos a dar para un estudio de la Universidad Tecnología de la Universidad del Sur. Y la realidad es que estamos, Bahía Blanca está sobrediagnosticada. Lo que necesitamos nosotros es acción y concreciones. Y me da la impresión de que volvemos... A mí me cuesta mucho opinar de tránsito porque no manejo y vivo en el centro y ando muy poco, con lo cual, sí, o sea, me siento que sería injusto. Pero sí, lo que yo vi es que, especialmente en el último mandato de Guy, hubo mucha improvisación. Se pusieron los palitos, después las macetas. Te lo dije yo. Vos lo decías, bueno, también. Perfecto. Por eso me parece... Pero se supone que este gobierno vino a cambiar y hacer cosas que también criticaba. No, seguro. Yo voy con los tiempos. Si en ocho años estamos igual, Juan, te doy la razón. Yo te voy a decir algo. Está bien, bueno, pero a ver. Ocho años es una exageración. Vos fíjate esto. El solo hecho que yo haya salido a mencionar algunos temas, sí, ya empezaron a reparar. Si no, empezaron a reparar en el sentido de reparar las críticas. ¿Por qué? Y porque mucha gente, con todo este tema nacional, con ensimismado, es como que no estaba poniendo la mirada en el gobierno local. No lo estaba poniendo, porque vos, cada vez que yo me encontraba con un vecino, sí, me hablaba de los temas nacionales, y nadie te hablaba de lo local. Entonces yo le preguntaba, che, ¿cómo ves el gobierno local? La verdad, no sé, no lo ve. Entonces vos, cuando entras a marcar algunas cuestiones, bueno... Mm. El gobierno empezó a salir, porque vos lo ves, hoy ya el gobierno hizo más anuncios de obra después de esa aparición mía que las que había hecho en los 6 meses después, post pandemia, ¿no? Post temporal. Uno tiene que marcar el termómetro, el pulso. Yo no puedo hablar de una mala gestión. Yo dije, una gestión no arranca. No puedo hablar, la gestión es mala, porque la gestión vos la evaluás si es buena, regular o mala con el tiempo. Yo lo que mencioné es que de buena gestión que no arrancaba. Después veremos si es una gestión que arrancó y cumplió con expectativas. Eso se verá más adelante. Ahora, la sensación que uno tiene es que la transformación que venía a llevarse adelante no ha arrancado todavía. Bien, sí. Es un punto en el que nos podemos poner de acuerdo. Yo quizá diría que no termina de arrancar, porque de vuelta en seguridad sí veo un gran cambio, en transporte... ¿Quién es el referente de seguridad hoy? El referente de seguridad es el Calderaro. Bueno, está bien, Calderaro. Pero más allá se ve una presencia. Porque en su momento, digamos, había arrancado con un énfasis, y hoy yo lo veo desinflado ese tema. Bueno, ayer llegaron las UTOY, o se inauguraron las UTOY, se ve presencia policial, se ve actividad en lo que es seguridad. Se ve en lo que es fiscalización, con lo que es alcoholemia, se compraron equipos. Cultura, por ejemplo, que para mí fue un desastre, Guy, en cultura, se comió un presupuesto entero durante la pandemia, se ha reactivado, no tanto como me gustaría a mí, pero va en camino. Digo, quizá a mí me pareció que esto de que no arrancó, vos te centraste en temas muy específicos y no viste el conjunto, lo cual es lícito, ¿no? Cada uno pone el hincapié donde le parece. Sí creo también, y esto te excluyo a vos, que Juntos por el Cambio, aquí en Bahía Blanca, también se colgó mucho de la nacional. Se notó mucho en la campaña de quien fuera candidata, que hablaba de la candidata nacional y no lo que iba a hacer ella como continuidad del oficialismo. Y en eso creo que vos no has caído en ese vicio. De hecho, tenía mucho contenido local tu campaña, y eso siempre te lo reconocí. Te quiero hacer una última pregunta, nos queda muy poquito tiempo, igual nos podemos pasar un poquito porque es streaming, no es radio esto, así que nos da esa posibilidad. Decíamos, no existe más Juntos por el Cambio a nivel nacional. Acá sigue existiendo el bloque. En ese bloque empiezan a verse tensiones dentro del espacio pro, ¿no? Algunos pro libertad, otros identidad pro. Yo te quiero preguntar, ¿cómo está la relación entre las terminales políticas, ¿no?, que tienen acá los diferentes espacios de eso que acá sigue existiendo, que es Juntos por el Cambio, vos en la coalición cívica, el radicalismo, Pablo Daguerre, ¿no?, las otras vertientes, pero por sobre todo con el PRO, que eran, digamos, los que de alguna manera llevaban la voz cantante, ¿no? Santiago Nardelli, Mireya Mohirano, Héctor Guy. ¿Sigue habiendo diálogo? ¿No hay diálogo? ¿Cómo es ese trato? y sabiendo, ¿no?, que vos sos tan crítico de Guy y de Milei, y que tanto Guy como Nardelli y Moirano hoy están más en el espacio de, están, digamos, más cerca de la Libertad Avanza que del PRO. Mira, lo primero es que nosotros definimos acá una estrategia clara en lo local, que era sostener la unidad. Y en ese sentido, me parece que ha sido, desde el punto de vista del objetivo, exitoso, porque logramos sostener la unidad. ¿Para qué? Porque Bahía Blanca necesita tener una oposición seria, responsable, firme, que pueda decir que sí y que pueda decir que no. Fuera de los ruidos mediáticos, ¿no? O de los títulos rimbombantes que después se caen en los hechos. Y de alguna manera decir, bueno, más adelante veremos cómo nos condiciona o no la estrategia nacional o la estrategia provincial, porque lo que viene, volviendo a una pregunta anterior, sí, es complejo, porque también puede ser complejo porque podemos ir a unas elecciones donde, por ejemplo, las provincias estén separadas. Entonces no va a ser lo mismo la capital federal que la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Santa Fe o que la de Jujuy. Entonces hay que... No entendí este punto. Bueno, es que puede... ¿A qué te referís con que las provincias estén porque separadas? Porque pueden no ser nacionalizadas las elecciones. Que ¿no prime lo provincial por sobre, claro, los espacios? O sea, en vez de ordenarlo de lo nacional para abajo... Exacto. Bien. Después hay un proyecto muy fuerte que se está llevando adelante y que al gobierno se le está pidiendo hacer, que es el de la boleta única. Sí. Con lo cual la boleta única rompe también con esta dependencia de las decisiones nacionales y provinciales. Después a vos te puede juzgar un elector, te puede juzgar, mira, no me gusta Andrés de Leo porque piensa esto del gobierno de Milei o del gobierno de Kicillof. Bueno, son dos mango aparte, pero... Sí. Pero en realidad vos vas a ir a votar, si eso ocurre, vos vas a ir a votar un candidato que representa intereses locales, provinciales o nacionales. Entonces eso también puede cambiar. Entonces la idea la prudencia te dice, que te marca, que vos tenés que esperar para tomar decisiones que puedan ser coyunturales. Además, reitero, vuelvo a la primera pregunta. Cuando vos estás en un momento de confusión personal o gigantesca, uno se tiene que aferrar a los valores que uno representa. Bien. Y si los valores que uno representa, digamos, en algunos temas son opuestos o antagónicos o coincidentes, se estarán viendo. Me parece que esto es importante. Y después, bueno, el diálogo es un diálogo que hoy, por ejemplo, con los que fueron los principales referentes del PRO, no estamos teniendo, pero tampoco esto... No significa una ruptura. No significa Bien. Una ruptura, pero sí, reitero, yo he priorizado no estar en cuestiones tácticas para ver cuál es el... Digamos, no Está me bien. Subo a cualquier colectivo. Está bien. No, digamos, y no lo hice, por eso fui precandidato a intendente, porque no me quise subir al colectivo que mejor sí, me llevaba. Y me permito agregar que quizá hubiera sido otra la historia de Juntos por el Cambio aquí a nivel local, si hubiera sido vos el ganador. Hubo dos candidatos que sacaron más votos, digamos que su boleta sacó más votos que la nacional. Una fue la de Federico Susbieles, que terminó siendo intendente, y la otra fue la uh-huh. tuya. Así que, bueno. Si hubiera sido una linda pelea, un mano a mano lindo hubiera sido. Yo creo que ustedes dos eran los que mejores estaban preparados para competir por la intendencia, y no lo digo en desmedro de Oscar Lieberman, pero sí es una realidad que él, más allá de el conocimiento que pueda tener de gestión, porque es un hombre que siempre estuvo cerca de la política, quizá le faltaba armado. Andrés, nos súper excedimos de tiempo. Esta ha sido la entrevista más larga y seguramente una de las más interesantes que hemos hecho en este incipiente ciclo 2024, así que espero tenerte pronto de vuelta y poder charlar un poco más de lo local, que nos quedó un poco ahí, me quedaron varios temas en el tintero. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Conversamos con Andrés de Leo, senador mandato cumplido, ex precandidato a intendente de Bahía Blanca y hoy referente de a pie, un hombre de la oposición a Javier Milei, pero también a Axel Kicillof y a Federico Susbieles.